Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Bienvenido, gente dice. Hola, Lucio. Hola, Tommy. Hoy vamos a entrevistar a Aymara Rivera. Sí, ella es. Aglis. Ejecutora de aquí en Durán. Bienvenida. Aymara. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por esta linda entrevista. ¿Cómo te iniciaste en la actuación? Me inicié en la actuación acá en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que hoy actualmente se llama la ESBA. Estudié 2 años allí con un gran profesor, Carlos Ríos. Estudié teatro, actuación. Y luego a los 19 años decidí viajar a Buenos Aires, a Capital Federal, donde tuve la posibilidad de tomar clases con muchos directores y actores como Julio Chávez, Luis Agustoni, Cacase, Irina Alonso, en el Teatro San Martín. Así que bueno, fue como una experiencia muy bonita para mí, haber podido perfeccionarme, haber estudiado teatro con excelentes docentes y maestros de actuación y maestras de actuación. Así que estuve estudiando como unos 12 años más o menos, haciendo diferentes tipos de talleres, y ya después empecé a hacer publicidad, obras de teatro, cine y televisión. ¿Qué es así? Ah, el cielo. Bueno, me siento muy feliz al hacerlo, al actuar, al dirigir, al componer personajes. Lo que siento es una enorme gratificación, alegría, porque siempre es muy divertido y muy lindo poder jugar, hacer otras mujeres, otros personajes. Es algo que me parece muy interesante, me sigue pareciendo un desafío cada vez que vuelvo a empezar de cero con un personaje. Así que siempre me siento bien, también a veces me siento un poco nerviosa, un poco ansiosa hasta el día del estreno, si es una obra de teatro o si es un rodaje, hasta empezar a grabar y entrar al set de filmación y conocer a todo el equipo, empezar a conocer a los actores con los que voy a participar en esa película o en esa serie. Siempre provoca un poco de emoción y de alegría. También un poco de nervios, pero siempre me siento bien porque es lo que me gusta, es lo que elegí hacer. ¿Qué hace una gestora cultural? Una gestora cultural es quien puede observar, identificar las necesidades de un territorio a partir de la cultura del mismo. Es decir, una gestora cultural lo que hace es gestiona todo tipo de cultura a través de todas las disciplinas, ¿no? Todas las disciplinas artísticas que son diferentes, como, hacer cine, teatro, la música, talleres de formación, todas las disciplinas artísticas, el circo, todo lo que esté vinculado a lo artístico, la pintura. Bueno, y un gestor cultural lo que hace es poder identificar la necesidad en ese territorio, en esa localidad, en esa ciudad, y poder tratar de, con su gente, lograr transformar ese sueño de un proyecto cultural, buscando qué herramientas utilizar para poder producir y llevar adelante ese proyecto, sea un festival, sea, por ejemplo, que un artista logre hacer un viaje porque viaja a una competencia de canto, lograr que se haga una muestra de arte de un artista plástico del lugar, armar una obra de teatro y lograr que se estrene, conseguir un espacio físico, sponsors. Bueno, un gestor cultural, digamos, es el que articula entre el territorio, entre la gente y el lugar, y todas las posibilidades que tiene para poder aplicar digamos, a través de diferentes fondos, como puede ser en este caso instituciones y organismos como el Instituto de Cine, que es el INCA, el Fondo Nacional de las Artes, el Ministerio de Cultura de Nación, las Secretarías de Cultura locales, y así, bueno, todas las que siguen. ¿De qué se trata? Soy Aimé. No, Soy Aimé se trata, es una historia biográfica de una cantora mapuche tehuelche, Aimé Painé, nacida y criada en Ingeniero Huergo, que falleció hace 37 años y que nos dejó un legado cultural enorme. En mi película, que hay dos versiones, una versión largometraje y una versión serie, lo que hago es contar parte de su vida desde su infancia, cuando fue dada en adopción a los 3 añitos, muy chiquita, la sacan de Huergo y la llevan a la Fundación Eva Perón en Mar del Plata, en Provincia de Buenos Aires, crece en un instituto de monjas, crece allí hasta su adolescencia, después donde puede viajar a Buenos Aires y empezar a cantar primero folclore y después empezar a investigar. Es una de las primeras cantoras que empieza a viajar a Neuquén, a Río Negro, a encontrarse con las comunidades originarias en los años 70 y 80 y empezar a buscar el origen de esas canciones, de esos cantos originarios. Y ella también empezar a saber algo de dónde venía, cuál era esta cultura de la que ella tenía, esa sangre mapuche, tehuelche que tenía, saber quiénes eran esas abuelas, cómo era el dialecto, el mapuzungún. Y bueno, lo que trato es de contar un poco ese camino de recorrido de Aimé Painé en esa búsqueda de su origen y de su identidad. ¿Qué? Repercusiones. Digo. Las repercusiones que tuvo tanto la serie como la película sobre la vida y el legado cultural de Aimé Painé fueron maravillosas. Yo creo que fue y es un hecho histórico porque es una de las series más vistas que actualmente está en la plataforma Contar, que es una plataforma nacional y gratuita donde todos la pueden ver desde su casa ahora, hoy mismo si quieren, donde se entra con solamente un mail y una clave cualquiera, la que ustedes decidan poner. Tiene acceso a toda la Argentina, a todos los lugares, y eso es muy importante, así que la repercusión siempre fue muy buena, tanto de la comunidad mapuche, de la familia, de los amigos, del público en general, porque a través de esta serie, de esta película, de esta ficción en realidad, porque es una ficción inspirada en la vida de Aimé Painé, logramos que la imagen de esta mujer, esta heroína cultural, sea vista por muchísimas y miles y miles y miles de personas en toda la Argentina y fuera de la Argentina también. Porque el 8 de marzo del 2022, Soy Aimé se estrenó en París, en una sección que se llama, un festival que se llama Cinema de Femme, que es cine de mujeres sudamericanas, así que logró también tener una mirada internacional y también ganó el premio Mejor Largometraje en Aysén, en Chile. ¿Qué característica tiene la cultura de la Patagonia? Bueno, la característica que tiene la cultura de la Patagonia es muy hermosa, es una cultura que también tiene mucha mezcla, ¿no? Porque más allá del origen de la Patagonia, donde había muchos pueblos originarios, es una región que ha interactuado con gente de otros lugares, de otras provincias, también con muchos españoles, italianos que vinieron de afuera, alemanes, a instalarse en la Patagonia. Entonces, bueno, eso hace que haya una interculturalidad. Yo creo que está presente el folclore y también en algunos casos ahora, hace unos años, está más presente todo lo que es vinculado a pueblos originarios, ¿no? Tanto la cultura mapuche como de los pueblos araucarios y de Chile. Gracias, chao, chao. Bueno, quiero darle las gracias por esta hermosa entrevista y saludar al taller de comunicación de la Escuela de Educación Especial número 20 de la Marca Río Negro, el programa tan lindo que se llama La Gente Dice. Así que bueno, saludar a todos los chicos y chicas por estas hermosas preguntas y bueno, por esta linda nota que me hicieron. Soy Aymara Rovera, actriz y directora patagónica, gestora cultural. Así que bueno, muchas gracias a todos y a Jesús Ruiz. Un saludo a todos. ¡Vemos, Lucio! ¡Lo vamos! ¡Chao, chao! ¡Qué suerte, Lucio! ¡Qué suerte! ¡Hasta la próxima! ¡Esto fue! ¡La gente dice! ¡Lo te pegamos! ¡En el próximo encuentro! Utilizamos la radio como herramienta. Porque es el único medio plural. Público. Y para toda la comunidad.